Te he dicho cuánto te quiero, cuánto te amo. Me cuesta tanto que el corazón tenga libertad. Fríos los pensamientos que me dominan los sentimientos. Y muero tanto si no te tengo, ¿por qué será? Ay, ¿qué será? Más, ay, ¿qué será?